Buenas tardes o cuando quiera que nos escuches, esto es El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la FM o bien ya puede ser también en todas las redes sociales que tiene esta radio libre o también puede que nos escuches en radiotopo.org donde pues puedes contactar con esta emisora. Pero si quieres contactar, tenemos canal de Telegram y también tenemos un correo electrónico microabierto@radiotopo.org, microabierto@radiotopo.org e incluso un apartado de correos 6032 50080 de Zaragoza. Este es un programa que habla desde el movimiento anarquista y que, bueno, pues últimamente voy tirando como puedo porque estoy solito, aunque afortunadamente me mandan muchas colaboraciones. No nos interesan tanto las noticias inmediatas como el análisis de las mismas, el mirar la realidad desde otro prisma. Apoyando la financiación de Arainfo nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Arainfo, el diario libre de Aragón. Necesitamos tu suscripción. No estar a la venta tiene un precio. Y hacía tiempo que no traía a esta persona al programa, Ali Farkature. Un tipo que hizo el viaje de ida y vuelta de la música. El blues, en cierta manera, nació desde África. Luego, pues viajó, pues basado en las músicas africanas, pues viajó a Estados Unidos. Y esta música se convirtió en el blues de raíz. Y luego, pues este señor retomó esta música y desde Mali sacó estas cosas tan espectaculares. Linda si dengi doda Quarchin terei godoti Menaka kakanu Y vamos en primer lugar con un par de convocatorias. La primera, una cosa para, bueno, pues para que guardéis la fecha, el save the date que dicen ahora la gente, porque es así de hortera. Y bueno, pues el Tatu Circus de Zaragoza vuelve. El Tatu Circus es el 2, 3 y 4 de mayo. Pues bueno, va a haber actividad crítica con la cárcel, actividad anticarcelaria y un montón de cosas interesantes para ver allí. Pues eso, 2, 3 y 4 de mayo en Zaragoza. Ya dirán pues la convocatoria concreta, pues eso, el Tatu Circus. Y una convocatoria que es una movilización internacional antifascista, Te Surge, Te Surge escrito, que también tendría sentido en castellano, una movilización internacional antifascista por la justicia climática y por Palestina, que va a tener su eco en Zaragoza. Y nos dicen en el manifiesto: nuevas y viejas injusticias nos rodean. No tiene sentido cerrar los ojos, advierten un manifiesto en que llaman a alzar nuestras voces contra el fascismo, la crisis ecológica, el genocidio y la guerra, porque estas luchas no pueden seguir desconectadas, aisladas. Es momento de tratarlas como diferentes facetas de la misma crisis. En la capital aragonesa, pues la cita es este sábado. Pero bueno, va a haber citas en Bruselas, Londres, Ámsterdam, Bucarest, Málaga, Barcelona, Hamburgo, Granada, Estocolmo y bueno, también aquí. Una movilización que nos dice, pues eso, nos rodean injusticias y barbaries nuevas y ya conocidas. La continuación del genocidio de Palestina, la mayor incidencia de fenómenos climáticos extremos, evidenciada por el, pues en nuestro caso lo tenemos muy cerca, como es el desastre de la Dana en Valencia, y el auge de la extrema derecha que viene a reforzarse por la elección de Donald Trump. Y bueno, pues el retorno del fascismo nos coloca en pie de guerras civiles y globales, y este retorno se alimenta de la falta de respuestas de nuestros gobiernos a las crisis políticas, sociales, económicas y energéticas. Y recordar que, bueno, pues que hay 86 conflictos bélicos en este momento en el planeta Tierra, que seguro que lo que más os suena es Palestina y Ucrania, pero no olvidemos que hay una guerra abierta en el Congo, otra en Sudán del Sur y un montón de guerras soterradas para acceder a los recursos, a tierra, agua, minerales, combustibles, todos ellos reforzados por el ascenso del autoritarismo, y reviven la nostalgia imperialista de ampliar fronteras y dominar al otro, de arrancarlo de su tierra y destruir su historia. Mientras tanto, pues bueno, la crisis climática avanza y no podemos cerrar los ojos. Pues eso, The Surge, lo podéis buscar en inglés, Protest Mobilizing Against Fascism, Climate Chaos, Genocide and War, o sea, protestando contra el fascismo, el caos climático, el genocidio y la guerra. En el caso de Zaragoza, pues lo tenemos este sábado, pero bueno, buscadlo por ahí y seguro que encontraréis vuestra ciudad de referencia. Y el que suena es Ali Farkature, porque me acaban de mandar una cosa para que quién era el que sonaba, pues eso. Que sepáis que en Mali, Ali Farkature quiere decir Ali Ture el burro, literalmente, Farka es burro. Y esto en la cultura de Mali no es un insulto ni mucho menos, sino que es una alabanza, un símbolo de tenacidad, de tío duro y, bueno, resistente contra todo. Y como no todo van a ser malas noticias, la semana pasada, pues una breve corrección. Por lo visto nos inventamos una noticia, muchos medios, a la Info, Radio Topo, nos inventamos una noticia la semana pasada, y es que querían hacer un proyecto demencial en La Lonja, un palacio renacentista de Zaragoza, para, bueno, pues para poner ascensores en la parte exterior de la misma, cargarse dos de las ventanas que datan del siglo XVI, y bueno, pues lo que, como ha empezado a haber tanto run-run y tanta presión con el asunto, pues Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, renuncia a su proyecto para La Lonja, obligada por la presión social, y con todo su papo, dice: no hay ningún proyecto para poner ascensores por la parte exterior de la lonja, y se queda tan tranquila. Intenta desacreditar con estas declaraciones la campaña ciudadana Salvemos la Lonja y meter en un cajón discretamente su segundo intento de construir ascensores y accesos al espacio existente entre las bóvedas y el tejado de este singular edificio, como hemos dicho, del siglo XVI, con el argumento de aumentar el espacio expositivo. Y es que la actuación pretendía el aprovechamiento para el acceso público en lo que se ha denominado planta alzada, un espacio diáfano, lo que se conoce como falsa o desván, entre las bóvedas del histórico edificio y el remate, el tejado. El proyecto retomaba la idea de implementar ascensores y escaleras para lograr dicho objetivo y, bueno, pues eso, pretendían agujerear la fachada del edificio renacentista, agujerear el techo y cargarse, pues bueno, parte de este edificio. Recordar que la lonja tiene la máxima protección como bien de interés cultural y, bueno, pues pretendía cargar este asunto y, bueno, pues marcha atrás y memoria frágil de Chueca, porque parece que no se acuerda de que este proyecto existía. No deja de tener su gracia la cosa. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Y estáis escuchando el sonido en directo de una movilización de la plataforma de afectados por la hipoteca de Zaragoza en la central de la Caixa. En concreto, este vídeo está accesible está accesible en sus redes sociales. Y, bueno, pues la Paz Zaragozana ha sido un colectivo que se ha movilizado en un montón de ocasiones y, bueno, pues por diferentes amenazas de desahucio aquí y allá. Y por estas movilizaciones y por muchas más, puedes recordar que sigue la petición de más de 60 años de cárcel para 18 personas. Esto es lo que quiere CaixaBank, 18 personas pasando 3 años y medio en prisión por parar un desahucio y señalarlos como lo que son, unos estafadores que especulan con la vivienda, quitándonos todo para seguir aumentando sus beneficios. Además, piden más de 45.000 euros a los y las militantes de la plataforma de afectados por la hipoteca quedarse con, porque por lo visto, como reparación, porque quedarse con sus hogares no les parece suficiente. Esta petición no tiene ningún sentido y solo tiene un claro objetivo, denuncian desde la PA, amedrentar e intentar parar su actividad. Que reaccionen así solo indica que este es el camino. Y, bueno, lo dicen claramente, ya nos conocen. Si quieren conflicto, tendrán conflicto. Pero es que esto es política de la Caixa y la Caixa parece ser que tiene firme intención de seguir llevando a cabo este tipo de, bueno, de criminalización de la protesta social. La criminalización de la protesta social no es algo nuevo, pero casos como el de las 8 activistas de la PA, que enfrentan hasta 3 años y medio de cárcel, dejan claro que la ley Mordaza sigue siendo el arma preferida del Estado para silenciar la resistencia pacífica. La detención de las 8 de la PA sucedió tras una pacífica jornada de activismo entre juegos de mesa y charlas en la sucursal. A la hora del cierre, la Guardia Civil las detuvo y trasladó al cuartel, donde permanecieron detenidas durante casi 8 horas sin que supieran los motivos de dicha detención. Este juicio no se trata de justicia, sino de aleccionar sobre los límites de la protesta. No olvidemos, fueron a una sucursal a negociar un desahucio y acabaron detenidas. Ahora, tras 6 años de espera y con las cámaras misteriosamente borradas, se enfrentan a la cárcel. Como protesta, no se presentarán al juicio. Está claro que hay una estrategia de Estado para hacer desaparecer los movimientos sociales. Y esto es evidente por los juicios celebrados y pendientes de celebrar. El Estado, a través de sus fiscalías, pretende imponer una mordaza a quienes se mueven por un mundo mejor. Y así desatar el miedo con un mensaje muy claro. No te metas, no te muevas, cállate. Como con las 6 de Zaragoza, Futuro Vegetal, las 6 de la Suiza y tantos otros, este proceso es un aviso para navegantes. Quieren que el miedo nos paralice. Pero quienes luchan por los derechos sociales nunca han sido el problema, sino la conciencia que incomoda al poder. Derogar la ley Mordaza ya no es una opción, es una necesidad urgente. ¿Estamos dispuestos a seguir mirando hacia otro lado mientras intentan apagar nuestras voces? Y en este caso estamos hablando de Guadalajara. Pues sí, lo que escuchabais, 6 años después de los hechos acontecidos, también en una sucursal de la Caixa, y mientras se llevaba a cabo una acción completamente pacífica, pues bueno, pues acaba la cosa como acaba, con 8 personas detenidas, a las que se les pide también condena de prisión. Y en este caso, pues es un caso bastante flagrante y que, por supuesto, como no, nos remite a la ley Mordaza. El audio pertenecía a Spanish Revolution y, bueno, pues creo que es bastante significativo. Pero es que los movimientos contra la especulación urbanística no paran. Sí, sí, estáis escuchando a Biznaga. Tocando en la calle en concreto. ¿Te imaginas que fuera posible otra vida? En concreto, Biznaga, estaban tocando en los balcones de la calle Tribulete 7. Tribulete es una calle del barrio madrileño de Lavapiés, uno de estos barrios que tenía tanto sabor, tan auténtico, y que ahora mismo ha sido arrasado por la especulación inmobiliaria más indigna. Y en concreto, pues los vecinos y vecinas de Tribulete 7 pues organizaron esta movilización para denunciar a Elix Rental Housing, que mantiene su hoja de ruta de expulsar a todo el vecindario para convertir el edificio en pisos turísticos. Y nos dicen que permanecen unidos y unidas en la defensa de sus hogares. Y sobre todo, pues bueno, lo que quieren es denunciar la especulación en todo el centro de Madrid, una ciudad pues, como Barcelona, como Málaga, como tantas otras, que está expulsando a la población local para que venga turismo y para que sociedades como la Socimi Elix Rental Housing pues se hagan de oro, además sociedades que no tienen ninguna vinculación con el territorio ni con nada, que son simplemente fondos donde la gente pone pasta y donde no se hacen ningún tipo de pregunta ética, moral o similar, que eso es para los parguelas, por lo visto. También mandan agradecimiento a Servando Rocha, sobradamente conocido, el de la editorial La Felguera, que se marcó una especie de responso, y a la cantadora que hizo una saeta dedicada a toda la gente del barrio. pero si hablamos de turistificación, tenemos que hablar de, bueno, pues especialmente de Canarias, donde el 33,8% de la población canaria está en riesgo de pobreza y exclusión social. Escuchamos estas declaraciones que creo que son bastante definitorias. De que el turismo genera riqueza. Sí, genera riqueza, pero para unos pocos, no para todos. Los lugares que tienen los niveles de exclusión social más alta, de riesgo de exclusión social, por ejemplo, son Canarias, que también tienen el de los turismos más grandes. Mi pareja es canario, estaba revisando un periódico y venía el dato de los niños que estaban en exclusión social y eran millones. ¿El dinero dónde va? El dinero, pues obviamente, no va a la población. El dinero va a aquellas empresas, a aquellos grandes hoteles, a aquellos cuatro ricos que se han montado pues el parque de atracciones, claro, para que todos los turistas vengan. Es muy interesante la historia del turismo en España, porque España se crea como país turístico a manos de empresas británicas. Ya desde ahí empiezas a entender que mucho del turismo se va fuera. Y aquí se habla mucho del problema de los cruceros. Sí, en Barcelona habla mucho, sí. Y es que los cruceros no dejan dinero. Van con todo pagado en el crucero y el crucero tiene bandera de Panamá. Ya está, y es que vayas donde vayas. Y son gente que baja del crucero en Barcelona y por donde van es como un tsunami. Van arrasando todo y al final del día todo muere. Y Barcelona queda muerta después de los cruceros. Y sí, hablamos de turismo, hablamos de turistificación, hablamos de un fenómeno pues que está matando la vida en nuestras ciudades. Claro, estamos hablando de un estado como el español, que el año pasado tuvimos 90 millones de turistas, un poco más, o sea, más o menos el doble de la población que tiene el estado español, pero es que todos esos 90 millones de turistas han estado muy concentrados en unas zonas determinadas. Y claro, el terreno turístico es terreno abonado para que para que evidentemente la especulación urbana surja. Y hablamos de Barcelona, uno de los territorios más, bueno, pues más mediatizados por el asunto de la peste turística. Y allí, pues, hay una movilización bastante interesante. Es ni para aquí tampoco. Això abans no hi era. Després de 31 anys d'ocupació, el propietari dels bloques fantasma ha pres accions legals per desallotjar-nos. Ver para creer. Después de 31 años de ocupación, desde 1993 llevan ocupados los bloques fantasma en los barrios altos de Barcelona, hogar de un centenar de personas y de multitud de iniciativas sociales. Y pues el propietario, parece ser que lo había, pero no se había acordado en 31 años de que tenía estos edificios, pues ahora quiere desalojarlos. Personas y multitud de iniciativas sociales. Claro, ¿qué sucede? Pues que en Barcelona es un pastelito especulativo demasiado grande. Y esta mítica ocupa de Barcelona, este mítico centro social, pues ahora se ve amenazado por el eventual desalojo por parte de la propiedad. No només un habitatge, sinó per construir un espai obert, on generar i compartir contracultura al marge de la mercantilització del temps i de l'oci. Aquest edifici va construir-se fa gairebé 40 anys i el propietari, que pertany a una família de grans tenidors de la ciutat, el va abandonar abans d'acabar les obres, sense pagar els treballadors i posant en perill la vida de les veïnes, abandonant una grua a la mercè del vent. Després de la seva... Bueno, por si no entendéis, aunque el catalán se entiende más o menos bien, pues eso, este edificio se construye hace 40 años. Resulta que, bueno, se deja sin terminar, de ahí lo de bloques fantasma, y con una grúa en medio. Pues bueno, una grúa plantificada ahí en mitad de los edificios con el consiguiente peligro para el vecindario. Resulta que, bueno, pues se muere el propietario original, los herederos se desentienden, pero nunca se reclama nada. y hasta ahora, que es cuando, claro, han prescrito todas las deudas y el delito de, pues de los delitos de los que era responsable, primero el muerto, claro, el muerto al hoyo, el vivo al bollo, pero las deudas sí que se le dan, pues bueno, lo que sucede es que ahora los hijos de repente, se acuerdan de que tienen este bloque. Claro, evidentemente no se habían molestado en acordarse de él, bueno, sí que se acordaban, pero lo que no querían era pagar ni las multas, ni las deudas, ni todo lo que había allí. Aparte de que tampoco pagaron a los trabajadores que hicieron los bloques fantasma. Pues bueno, ahí sigue resistiendo y, bueno, mientras esperamos a ver qué sucede, pues iremos muy al tanto de todo lo que ocurra con los bloques fantasma. Esta, pues más que histórica, ocupa barcelonesa. Y más o menos mitad de programa. Así que vamos con nuestra habitual sección musical. Y en este caso, como no hemos dado muy a menudo cobertura a la lengua galega, pues vamos a escuchar a Ecocidio. Y bueno, pues la canción Ecocidio con de Costa da Morte. Y bueno, la verdad es que acaba de salir hace poco y en mi opinión está muy bien. Así que vamos con ello. ¿Sabes de dónde vimos? ¿Sabes lo dijo Cho? ¿Tú no sabes o qué? ¿No sabes dónde son? ¿Sabes dónde son o no? Son de Malpica, nací una Costa da Morte. Como calquerra pasa junha vez perdín o norte. Son de familia humilde, nací no Barreiro. A Fontevella sempre foi rúa de mariñeiros. Xojábamos sin xeito con pelotas ou con pedras. Liberdade corría polas nosas venas. Povo arrasado, os 80 foron malos. Primeiro o tabaco, despois a coque o cabalo. Crecín con xente que ten a primeira casa en Teixeiro. Tamén coñezcos que fuxiron o estranxeiro. Vindo unha semana ao ano hasta o 7 de xaneiro. Sentíanse unha merda naquel vertedeiro. Povo migrante, nunca esquezas de donde ves, todo da voltas pódese poñer do revés. Non sei se chove na Galiza ou nos mexan por encima. Non lle botes a culpa o clima. Ese a verdade, nunca houbo liberdade. A igrexa intocable perdeuse na inmensidade. Perdeuse na inmensidade. Costa da Morte, donde non todos tiveron sorte. Costa da Morte, levo tempo xa sin verte. Costa da Morte, a distancia faime forte. Costa da Morte. Costa da Morte, donde non todos tiveron sorte. Costa da Morte, levo tempo xa sin verte. Costa da Morte, a distancia faime forte. Costa da Morte. Aqueles anos que tiraban de coitelo. Naqueles tempos donde todo parecía máis sinxelo. Os brás no porto comendo sardiñas e xurelos. E nos invernos que fíaste cun plato grelos. Fai bozolas decían os vellos mirando po mar. Ou Jaime Loco que decía ahora sin mirar. Tardes enteiras xojando no camiño do río. Dando polo cu, molestando os veciños. A entrada do milenio levouse a Diego. Sin entendelo aínda si collimos medo. Aínda si collimos medo. Costa da Morte, donde non todos tiveron sorte. Costa da Morte, levo tempo xa sin verte. Costa da Morte, a distancia faime forte. Costa da Morte. Costa da Morte, donde non todos tiveron sorte. Costa da Morte, levo tempo xa sin verte. Costa da Morte, a distancia faime forte. Costa da Morte. Esta canción vai dedicada aos que xa non están. A Gonzalo Bardanca, a David Casqueira, a Diego Borja, a Dieguiño do Forno, a Tono Sabelo, e tantos e tantas máis que nos deixaron nesta costa. Esta costa que nos trouxo tanta morte. Topo 101.8 de la FM. Curioso esto de escuchar a Ecocidio ahí cantando en galego. Y vamos con una noticia, es la huelga de hambre que ISED que ha emprendido José Alfredo Miranda Oblanca. Está encerrado en el psiquiátrico de Santa Isabel de León desde hace más de 5 años en contra de su voluntad. Desde el viernes 9 de enero de 2025... tomó la decisión de empezar una huelga de hambre y sed para decir basta a los abusos que de él y sus compañeros viven allí día a día. Y bueno, pues el decir que está habiendo llamadas en cascadas, está llamando al psiquiátrico, está habiendo movilización. Lo han aislado, lo han dejado en aislamiento y bueno, pues esta persona, no sabemos el estado de salud que se encuentra en estos momentos, pero sí que os decimos que si buscáis en, y es muy importante pues seguir el asunto en huelga José Alfredo, huelgajosealfredo.weebly.com, Weebly, o como queramos decir, .com, bueno, pues con que pongáis huelga a José Alfredo, seguro que os sale porque se está ejerciendo una amplia presión social para que esta persona tenga derecho a una revisión de su caso. Y tampoco queremos olvidar en este caso a la dirección para enviar cartas al compañero anarquista Abel, acusado de una agresión a un nazi después de una manifestación de él, de Jusapol, y que esto sucedía el 30 de mayo. Y para recordar a esta persona que está en la cárcel que no está solo. La dirección es la siguiente, aunque la enlazaré en la página web, y es Abel Mora Campos, Abel Mora Campos, CP, o sea, el talego, Brians 2, apartado de correos 1000-08760, Martorell. Pues eso, que allí es donde está presa esta persona y que, bueno, pues sigue la campaña de solidaridad. Cárceles no se notaría nada. Y es verdad, o sea, sí, o sea, el sistema penal, la cárcel y el castigo es criminógeno, genera más delito, no lo previene, porque tiene un impacto tan grave en las personas y en sus comunidades de ruptura de lazos, de ruptura de vínculos que generen las ganas de formar parte de la comunidad y de la sociedad. ¿Quiénes son las personas que llenan las cárceles? En la cárcel mayoritariamente hay personas pobres y mayoritariamente no hay personas más peligrosas que las que hay fuera. El tipo de delitos que se penan más son los delitos que suele cometer la gente más pobre. Y luego, por otra parte, sabemos que la presencia policial siempre es mucho más amplia en los barrios de clase trabajadora, barrios estigmatizados, barrios con mucha movilización y comunidad en lucha. La mayor parte de las actuaciones de policía no se ciñen a la ley, desconocen la ley, eso yo lo he visto. Es que... Y esta era Laura Macaya, pensadora feminista, abogada y, bueno, pues especialista en los derechos de las personas presas. Y como se me ha caído la entrevista que tenía que tener, pues bueno, voy ahora a tirar de una entrevista que hicimos hace unas semanas, así, porque soy yo así de especial. Y en concreto, pues os voy a poner a la gente de Salud y Libertad, de la campaña que, bueno, pues que se está llevando a cabo aquí en Aragón, pero también a nivel estatal, a propósito de lo que está sucediendo en las cárceles. Y como había dicho al comienzo del programa, tenemos hoy visita. Se agradece que, bueno, pues que vengan personas aquí en cuerpo y alma a la radio. Y tenemos aquí a dos personas de la campaña o el colectivo Salud y Libertad, dos compañeras que, bueno, nos lo van a aclarar, porque antes que nada, buenas tardes y, bueno, lo primero, ¿qué es Salud y Libertad? Bueno, pues os contamos un poquito. Es una campaña que nace con el objetivo de denunciar y dar visibilidad a la vulneración de los derechos que sufren las personas presas en el Estado español, sin renunciar, por supuesto, a unos principios en los que creemos firmemente, que son los antecarcelarios y antipunitivistas. Uh-huh. Y bueno, es una campaña de todo el Estado y bueno, pues empezamos ya un poco, ya que hablamos de salud, ¿cómo es esa situación sanitaria que mencionáis y que denunciáis? Bueno, una cosa, no es de todo el Estado, es cuando decimos territorio, decimos... territorio aragonés. Aragón, nos referimos sobre todo, bueno, a las cárceles de aquí, de Aragón, pero sí que es cierto que la situación que se da en Aragón es extensible al resto del Estado español, a excepción de tres comunidades, Cataluña, País Vasco y Navarra. ¿Y por qué? Pues es muy sencillo y es una de las principales cosas que denunciamos, que queremos visibilizar y que también exigimos que se corrijan. Y es que ahora mismo en las cárceles del Estado español, a excepción de esas tres comunidades, la asistencia sanitaria depende del Ministerio del Interior y no de los servicios autonómicos de salud. Esto, que puede parecer así como un poco abstracto, se traduce en una cosa muy concreta, y es que la asistencia primaria se lleva a cabo por instituciones penitenciarias, por sus propios medios, y muchas veces se externaliza. Y la asistencia especializada pues depende del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues muy graves, ¿eh? No solo administrativas, no solo burocráticas, sino graves y que afectan de una manera directa y dolorosa a la vida de las personas que están presas. Y se traduce en una falta gravísima de personal médico, sobre todo. Unas 47.000 personas que hay ahora mismo en las cárceles del Estado, según datos del Ministerio del Interior, solo había cubiertas unas 280 plazas de médicos y médicas, de las aproximadamente 450 que tenía que haber. Uh-huh. Esto pues va a traer, evidentemente, muchas consecuencias diarias para esas personas, porque con la falta de personal es muy difícil que se atiendan sus necesidades médicas más básicas. Uh-huh. De hecho, bueno, aquí precisamente... recordamos la anterior marcha contra Marco Cárcel de Zora, donde solemos estar ahí representados como Radio Hawái, y en concreto sabemos que en Aragón la situación es especialmente grave, no es distinta al resto del Estado, y aquí hay una falta evidente de personal médico en las cárceles, ¿no? Sí, es como muy, muy llamativa. En Zuera ahora mismo tendría que haber 9 funcionarios médicos. Uh-huh. Y de esas 9 plazas, 8 están vacantes. Vaya. 8. En Daroca la situación es similar, creo que eso, no sé ahora las cifras, pero vamos, también en torno al 90% de las plazas están sin cubrir, y en Teruel lo mismo. Entonces, uh-huh. Sí, además... bueno, en Zueras estuvo un tiempo sin médicos, cuando se jubilaron los dos últimos que estaban, y después se estuvo cubriendo por telemedicina, por las ATS, y en una situación bastante, iba a decir desastrosa, pero en realidad intolerable. Bueno, desastre es cuando sucede una calamidad, digamos, pues como una inundación, pero en este caso creemos que es, bueno, una evidente falta de atención. Claro, con esto, en tiempos había hace muchos años artículo 60, luego fue el 155, que garantizaba por lo menos que saliera la gente que estuviera más enferma, pero no hay una legislación que garantice unas determinadas condiciones de asistencia médica mínima, aunque digamos. Bueno, pues esa normativa es la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que es la Ley 16/2003, con la cual los servicios sanitarios dependientes de instituciones penitenciarias se tendrían que transferir a las comunidades autónomas. A día de hoy, solo tres comunidades autónomas han asumido esta competencia, como ha dicho antes mi compañera, Cataluña, País Vasco y Navarra. Uh-huh. Aquí en Aragón, pues estamos todavía esperando que esa ley se ponga en funcionamiento. Vamos, se lo están tomando con calma. O sea, decimos que la ley es de 2003 y en estos momentos todavía no se ha llegado a transferir esas competencias. También leo aquí que también se debería asumir el gasto farmacéutico, pero eso de momento, pues nada, parece ser que las facturas sanitarias no se cubren. E intuyo que esta situación es más grave todavía en la prisión por sus propias condiciones, ¿no? Las circunstancias de prisión, por su propia naturaleza, son causa de enfermedad y padecimientos físicos y mentales. Pero en este momento la atención deficiente que reciben las personas presas por abandono institucional, además de una vulneración de derechos, pues supone una grave amenaza directa a la salud y a la vida. Porque en los centros penitenciarios, claro, hay una incidencia de enfermedades infecciosas bastante más alta, ¿no? Sí, o sea, y además de estas circunstancias que son propias de la prisión, ¿no? Siempre se dice lo de la cárcel enferma y la cárcel enloquece. Están, pues, por las circunstancias que se denuncian en esta campaña, las personas tienen restricciones de acceso o de acceso dificultado a diagnósticos, a tratamientos. Y un seguimiento deficiente de sus patologías o de enfermedades crónicas y demás. Y luego, una cosa que es como muy significativa del sufrimiento o del padecimiento de la prisión es las denominadas enfermedades de salud mental o la llamada salud mental. Muchas veces ese padecimiento mental es el resultado de la propia circunstancia de prisión. Se patologiza, también hay muchas personas patologizadas de fuera que terminan en prisión como el último residuo en el que apartarlas de la sociedad. Y todo esto, pues, se va a patologizar, se va a medicalizar. Una cosa muy significativa es la tasa de suicidios, que en prisión se multiplica entre 15 y 23 veces a la que está fuera. Y bueno, se habla de que alrededor de un 30% de la población penitenciaria ha tenido ideaciones suicidas, y de ese 30%, un 60% lo ha intentado. Las cifras igual en radio son un poco difíciles de pillar, pero son realmente altas, ¿no? Y sobre todo muy significativas de todo esto. Claro, se está hablando de que una tercera parte de la población penitenciaria ha tenido ideación de suicidio y más de la mitad lo ha intentado. Y bueno, también se habla de que... Y más alto en mujeres, ¿no? Sí, es más alto. Últimamente. Ah, vale. Eso no, yo aquí tengo los datos de que el padecimiento... Vamos a hablar de sufrimiento psíquico, porque el sufrimiento psíquico son muchas cosas, no tiene por qué ser una patología, ¿no? Claro. Que algún tipo de sufrimiento psíquico lo padecen casi un 90% de la población penitenciaria. O sea, es que es bastante impresionante. Creo que la compañera nos quería añadir un... No, simplemente un dato que es también muy llamativo y muy penoso, que el protocolo de suicidios en los centros penitenciarios consiste simplemente en la asignación aleatoria de otra persona presa para la vigilancia de esta persona que tiene problemas de salud mental. Sí, claro, una persona sin ningún tipo de formación, a priori. La verdad es que bastante, bastante llamativo. Y dentro de esta campaña también, habéis hecho públicos algunos testimonios en redes sociales, pero también, bueno, pues un poco, pues nos podríais contar alguna de los casos concretos, por supuesto sin decir nombres de las personas, pero sí de los que habéis reseñado en vuestras publicaciones y en vuestras redes sociales. Con los testimonios lo que queremos hacer es sobre todo ilustrar, ¿no?, lo que es la realidad más directa, y también que nos cuenten un poco de primera mano, ¿no?, lo que están viviendo ahí dentro. Exacto, y sobre todo, bueno, son como significativos, o nos demuestran muchas de las cosas que también demuestra la teoría, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, una de las cosas que se ve mucho es cómo al haber falta de personal médico, si consiguen tener algún tipo de atención, ¿no? Porque es difícil acceder a ella, no suele ser atención especializada, se queda dentro del centro con esa telemedicina o tal, y enseguida se medica y sin diagnóstico o con diagnóstico erróneo, ¿no? Nos hablan mucho de los nolotiles, un poco nolotiles para todo. Personas a las que luego se les ha diagnosticado una metástasis o esclerosis múltiple, que estuvieron mucho tiempo con nolotiles y para adelante, ¿no? Claro, hablamos de medicación hasta cierto punto un poco aleatoria, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, también creo que teníais un testimonio especialmente llamativo. Sí, por así ahí. Es. Tenemos el testimonio de una enfermera que se puso en contacto con nosotras, una enfermera de atención especializada. Os leo si queréis un poquito lo que nos contaba. Se veía un abandono en la atención a estos pacientes muy claro, pues llegaban con las patologías muy avanzadas al centro, dudando como profesional de la atención que estaban recibiendo. Recuerdo un caso de un paciente que llegó a la consulta con la cara totalmente deformada por la patología que le afectaba. Esta situación se debería haber atendido de manera prioritaria pero el paciente nos dijo que llevaba años conviviendo con esto. También se vulneran los derechos de esas personas como pacientes por el acompañamiento continuo que realizaban los cuerpos de seguridad, escuchando todo lo que dicen, sus antecedentes, otras enfermedades e imposibilitando que la persona presa denuncie la inatención médica recibida. También se tiene a la persona esposada durante toda la consulta, dificultando las exploraciones y generando momentos de incomodidad en las pacientes. En ningún momento me sentí cómoda en aquellas consultas, y no por culpa de las presas, sino por lo indigno que me parecía el trato que recibían constantemente, y por saber que esas personas sufrían todas esas vulneraciones de sus derechos día tras día, poniendo en peligro su vida y su salud. Esto es lo que nos contaba ella. Bueno, bastante impresionante. También... Tenemos el año pasado nos hicimos aquí cargo del testimonio también de una persona que fallecía, por lo que en apariencia era un dolor de tripas y terminó siendo una muerte bastante, bastante dura. Creo que quería añadir alguna cosa a la compañera. Uno de los que también a lo mejor parece que no está tan directamente relacionado con la salud, pero sí que lo está, es que también nos han llegado casos de personas que han pedido estar en Zuera para poder estar cerca de su familia, pero pues las condiciones de la enfermería y demás no permitía el seguimiento de sus enfermedades y eso les ha impedido estar cerca de la familia, y eso también es muy importante porque afecta mucho a la vida no solo de la persona que está en prisión sino también de su familia. Claro, también estamos hablando de que ya de por sí las macrocárceles son centros que están muy aislados del mundo, y si encima tienes este añadido también, bueno, también hemos visto casos de personas que se han autolesionado para que les brindan atención médica o para que les incorporaran de nuevo la medicación que toman continuamente. Tenemos aquí algún otro testimonio, bueno, yo qué sé. Por ejemplo, también un testimonio que hicisteis público en vuestras redes, un hombre se quejó porque tenía la tripa visiblemente hinchada. Le recetaron nolotil como si fuesen gases. Tampoco sé si el nolotil sirve para los gases, pero bueno, finalmente era metástasis. ¿Cómo se puede localizar la campaña Salud y Libertad? Y en este mundo tan opaco de las prisiones, bueno, ¿cómo os arregláis para conseguir toda esta información? Pues es realmente complicado cuando tendría que ser mucho más fácil, y eso es otro de los aspectos que también queremos denunciar y que nos parece muy importante de visibilizar con esta campaña, y es la dificultad de obtener información de lo que pasa allí dentro. Hemos solicitado información tanto al Ministerio de Interior como al Gobierno de Aragón. A través de los portales de transparencia, el Ministerio de Interior nos dio parte de la información que le solicitamos en el Gobierno de Aragón directamente. Bueno, nos han dicho que no tienen esa información, o sea, no saben exactamente qué es lo que pasa dentro de las cárceles que están de su territorio. Otras fuentes de información son los testimonios directos de personas que han tenido personal sanitario que ha tenido la oportunidad de trabajar con personas privadas de libertad, con personas presas. Y pues también testimonios de la familia y testimonios directos de personas presas o que han estado. Toda la información es directa, pero sí que es muy, muy, muy difícil de conseguir. Sí, bueno, los impedimentos institucionales. Creo que lo hemos dicho, ¿no? Pero las circunstancias de la vida en prisión, por su propia naturaleza, causan enfermedad, causan locura. Eso en sí, pero ahora mismo, con la situación sanitaria de las cárceles aquí en Aragón y también en otros territorios del Estado español, la atención... Estamos ante una situación de verdadero abandono institucional, y este abandono institucional, además de una vulneración de derechos fundamentales, como es el derecho a la salud y el derecho a la vida, supone una amenaza directa a la salud y a la vida de estas personas. Hay muertes, bueno, que se están produciendo por este abandono institucional, y por lo tanto... sería esto de que en realidad no son muertes, sino que son asesinatos, porque son resultado de esa negligencia. Queremos recordar que la asistencia sanitaria no solo tiene una función asistencial, no solo sirve para curar o no solo sirve para tratar o diagnosticar, sino que también tiene una labor muy importante, que es la función preventiva. Todo esto se está descuidando. A veces nos hablan también de abandono, ¿no? Cuando estamos allí en Zuera, y este abandono, esta negligencia, esta carencia de esa vulneración de los derechos fundamentales, tiene consecuencias muy directas. El personal de enfermería, por ejemplo, está diagnosticando, está teniendo competencias que no debería de asumir. La mayoría de los servicios médicos se presta por videoconferencia, hay restricción de acceso a tratamientos, hay retraso y ausencia de diagnóstico, hay dificultad de acceso a una atención médica adecuada, suficiente y oportuna, y hay un seguimiento inadecuado e incluso el abandono del tratamiento de enfermedades crónicas. Todo esto es un ataque directo a derechos fundamentales y un ataque directo a la salud y a la vida de las personas que están detrás de los muros de las prisiones. Y bueno, y creo que nos lo has resumido bastante bien. Y vale, teniendo en cuenta toda esta situación, bueno, ¿cuáles son vuestras peticiones? ¿Qué es lo que queréis conseguir? Bueno, pues bueno, antes de las peticiones sí que me gustaría hacer un inciso, y es que esta campaña, además de denunciar la negligente atención médica que sufren las personas que están privadas de libertad, también se lleva a cabo pues un poco para crear debate o para de verdad pensar si las funciones de las cárceles y la necesidad o no de su existencia. Y ahora sí, un poco nuestras peticiones, bueno, son varias, ¿no? Pues en primer lugar, lo que hemos comentado, que las competencias de sanidad penitenciaria se transfieran al Servicio Aragonés de Salud, eso por un lado. Por otro, asegurar a las personas presas la misma atención sanitaria que el resto de ciudadanas. Asegurar la confidencialidad de todo lo relacionado con su salud. Recordar el deber del personal facultativo de entregar una copia del parte de lesiones a la persona, así como de garantizar la existencia de canales de denuncia efectivos y confidenciales. Otra de las peticiones es registrar de forma precisa el número de muertes. Nos está resultando muy complicado saber realmente cuántas personas mueren ahí dentro. Y por último, la instauración de un sistema que permita comprobar quién ha solicitado atención médica, quién ha recibido esa atención y, en su caso, cuáles son los motivos de que se haya realizado o se les haya denegado. Bueno, la verdad es que es todo tan básico que parece increíble que, bueno, que no se sepa a quién se atiende y por qué se le atiende en estos momentos. Y bueno, volviendo un poco más a quien nos pueda estar escuchando, como personas, como individuos, que bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues desde nuestra posición privilegiada de aquí fuera, ¿no? Pues sí que podemos hacer muchas pequeñas cositas que poco a poco, pues bueno, pueden hacer algo como puede ser pues seguirnos en las redes, estar al loro de todas las campañas que realizamos, las acciones que realizamos, etcétera. Apoyar eventos, por supuesto, como son la Marcha Azuera, el Tatu Circus y las charlas que se van haciendo con contenido anticarcelario. También apoyar posibles convocatorias o respuestas que vayan surgiendo. Y bueno, también si tenéis alguna persona privada de libertad o contacto con alguna persona que haya estado en la cárcel, pues también facilitarnos información para podernos poner en contacto con ellas y que nos den información de primera mano, pues para poder seguir informando de todo lo que ocurre ahí dentro, que a veces es muy complicado sacar información. Sí, bueno, el hecho aquí generalmente solemos decir, por eso las emisoras nos llamamos la voz de la sin voz, un poco pues precisamente el hecho simplemente de que se hable de la cárcel, que es como este mundo del que nunca se habla, pues ya es algo, ya es avanzar mucho. Y bueno, ya llevamos un buen rato aquí hablando. Si queréis añadir alguna cosita más o nos decir vuestro contacto por redes sociales, cómo se os puede... Nuestro Instagram es salud y libertad/Aragón y si os queréis poner en contacto con nosotras a través de correo electrónico, salud/y/libertad@raisa.net. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias por la entrevista y esperamos seguir en contacto con la gente de la campaña Salud y Libertad. Hasta pronto. Pues sí, ha habido que tirar de improvisación, como he dicho antes de poner la entrevista de hace unas semanas, que de todas formas tiene, en mi opinión, muchísimo interés. ¿Os habréis fijado que no he hablado de Palestina? Pues porque yo personalmente no tengo nada claro lo que va a suceder allí. Esperamos para la semana que viene a ver si hay algo más claro. De todas formas, pues Netanyahu se siente impune y los halcones de la guerra ahí siguen. Ya veremos qué sucede. Un pletórico Salud y Anarquía. Yeah.